consultorio de politraumatismos. El pasillo está totalmente reventado de gente, colapsado, atestado. La gente está tirada en el piso pidiendo atención en materia laboral y conseguimos un médico para este politraumatismo laboral. Un doctor en serio. Un doctor en ciencias sociales, pero doctor al fin. Es nuestro amigo Luis Campos de Llévalo Puesto. También hay que decir que es integrante del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, coordinador de este espacio, y que lo necesitamos más que nunca ante este contexto de despidos a mansalva, tanto en el Estado como en el sector privado. Gracias, Luis Campos, por el doble turno. Por hacer Llévalo, escuchar Charco, después escuchar toda la primera hora de La Mar en Coche y quedarte para el consultorio. Por favor, un placer estar con ustedes, Diego, Laura. Esto se factura como horas extras de acuerdo al artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo con un recargo del 50%. No, es peor, me parece que nos compramos un problema. No, mejor es tenerlo. Es el remedio que la enfermedad. No, mejor tenerlo de amigo. La enfermedad, 3 meses de licencia por una enfermedad inculpable, 6 meses si son más de 5 años de antigüedad, podemos seguir varios. La semana pasada le dedicamos el turno a los alquileres, a los problemas de vivienda, con Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, y el turno hoy del consultorio de politraumatismos en La Mar en Coche tiene que ver con los derechos laborales y con una pregunta de época, ya lo podemos llamar así, una especie de caso modelo, una epidemia tal vez, que tiene que ver con los despidos masivos que está llevando adelante el gobierno nacional y también las empresas privadas, y una pregunta que muchas personas lamentablemente se están haciendo hoy es la siguiente: llegué a mi lugar de trabajo y el tipo de seguridad no me deja entrar porque estoy en una lista de despedidos. Trabajo en un ministerio desde hace 5 años y tengo un contrato de planta transitoria que vence en unos días nomás, el 31 de marzo. A muchas personas les está sucediendo esto en este mismo momento y la pregunta es, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer ante esta situación? En principio estamos complicados. No quiere decir que no se pueda hacer nada, pero lamentablemente esta es una situación que se repite mucho y en la cual el Estado, el gobierno, el empleador en este caso, tiene muchos argumentos jurídicos. Pero pongámoslo en contexto. Hay una norma en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que reconoce el derecho a la estabilidad de los empleados públicos. ¿Qué significa el derecho a la estabilidad? Que no pueden ser despedidos si no existe una justa causa. En caso de que exista una causa, se tiene que hacer un sumario, este trabajador tiene derecho a defenderse y, llegado el caso, si se prueba la causa, podría ser despedido. Pero si no, los empleados públicos, por una disposición de la Constitución Nacional, no pueden ser despedidos. Lamentablemente, algo que debería ser la regla se transformó en la excepción. Y este derecho a la estabilidad solo se aplica a los trabajadores, a los empleados que están en planta permanente. Y todos aquellos que conocemos un poco el funcionamiento del Estado, vemos que esta situación que se planteó, existe y se repite mucho. La situación de planta transitoria, los trabajadores que están con contratos de locación de servicio. Bueno, en este caso, estos trabajadores, lamentablemente, no tienen este derecho a la estabilidad y la ley habilita al empleador, en este caso sería el Gobierno Nacional, a no renovar estos contratos sin ninguna indemnización. Es decir, te pueden no renovar el contrato sin pagarte ninguna indemnización. O sea, se me cae el contrato el 31 a fin de mes, ya está, no tengo capacidad casi de protestar. En principio, la ley habilita esta situación. Ajá. Y, lamentablemente, esto es peor aún porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidades en el año 2010 de resolver algunos de estos casos y convalidó que, efectivamente, si el Estado tiene una ley que habilita a contratar con estas modalidades, puede hacerlo y se terminó el contrato, mala suerte. Lorenzetti. Lorenzetti, efectivamente, un regalito que dejó, incluso una jurisprudencia que es mucho más regresiva de la que había en los años 90. ¿Se acuerdan la Corte de la Mayoría Automática? Sí. Bueno, en este punto era un poquito más progresiva que la última Corte, que recordemos es una Corte que pasó a la historia como una Corte progresista, una Corte copada, podríamos decirle. Ahora bien, ¿hay algo para hacer? Sí, hay cosas para hacer. Por un lado, hay que revisar cada contrato, porque en muchos casos el Estado contrata mal. Usa contratos cuando no puede usarlos, los usa para tareas que no está habilitado para hacerlo. Y en este caso, insistimos, son momentos en los cuales el Estado comete errores. Y si comete errores, la propia Corte dijo, bueno, en esos casos corresponde una indemnización similar a la que correspondería a un trabajador del sector privado. En este caso sería una indemnización de un mes de sueldo por año de antigüedad, pero bueno, eso hay que revisar contrato por contrato. Si hay alguna razón por la cual no estaba habilitada esa modalidad contractual, se podría hacer algún reclamo de estas características. Pero bueno, esta es la excepción y hay que buscar en la letra chica de cada contrato. La solución para estos casos, una vez más, no viene por el lado del derecho, y sí viene por el lado de la organización colectiva. Porque en este tipo de situaciones, por un lado, habitualmente no afectan a un solo trabajador, sino que afectan a un grupo, y la forma de resolver estos problemas termina siendo, lamentablemente, la acción colectiva, y es decir, forzar a los funcionarios, por ejemplo, a renovar esos contratos. Uh-huh. Porque así como este contrato se termina el 31 de marzo y el hombre de seguridad dice, bueno, vos estás en una lista de despedidos, también se puede forzar a que haya una renovación para por lo menos postergarlo en el tiempo y generar algún tipo de ámbito de discusión para tener una solución más duradera. Luis, acá también hay un problema de cultura, no solo de derecho, que tiene que ver con toda una generación muy acostumbrada a la precarización en el trabajo, ¿no? Entonces nos lo contaban las compañeras del programa ABC en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, donde no saben bien si pertenecen a una ONG o si pertenecen al Estado, y en esa forma de precarización algunas personas se organizaron y otras acostumbradas a la precarización dicen, mirá, bueno, si pierdo 4 horas que tengo por semana en un colegio, yo tengo 8 laburos, hago un complemento entre todo, pierdo más tiempo yendo a una asamblea. Entonces ahí también entra el tema de la cultura de la precarización muy metida en la gente, ¿no? Que está muy instalada y que además tiene mucho que ver con generaciones de trabajadores. Hay por lo menos una generación, pero tal vez un poquito más extendida, que nacimos en la precarización laboral, que nuestra forma de ingresar al mercado de trabajo es al margen del marco legal. Esto se ve mucho en el sector privado, en todo caso quedaría para otro día, donde hay muchos trabajadores que te dicen, no, yo no tengo derechos porque soy monotributista. Y esto claramente no es así, insisto, en el sector privado. En el sector público tiene algunas particularidades que lo hacen distinto, pero en el sector privado, un trabajador al cual lo obligan a facturar no solo tiene todos los derechos de las leyes laborales, sino que incluso hay muchas multas que se le pueden imponer a los empleadores, que en el caso de un despido pueden llegar a imponer indemnizaciones que realmente son muy altas. Sí, y conociendo un poco desde adentro la cultura del Estado, porque también trabajo ahí, hay como una idea muy instalada dentro de los trabajadores, sobre todo que están en una situación precaria con contratos de locación de servicio, incluso en planta transitoria, con esta idea de, bueno, igual en el Estado es re difícil que te puedan echar. O sea, esa idea está instalada desde hace muchísimos años. Gente que facturándole a una organización internacional haciendo trabajos para el Estado piensa que, bueno, no, esto se estira, o que es tan difícil echar a un planta transitoria como un planta permanente. Bueno, no es así. Lamentablemente hay algo que se ha visto mucho en estos últimos 3 meses y es que todos aquellos casos en el sector público que estaban vinculados por una modalidad contractual precaria, una modalidad contractual ya sea de planta transitoria, locaciones de servicio, convenio de asistencia técnica con las universidades. Este tipo de situaciones precarias, lamentablemente se ha visto en los últimos 3 meses que se podían revertir de un plumazo y que incluso para los funcionarios que tomaron la decisión de no renovar esos contratos, prácticamente no pagan ningún costo, porque lo único que están haciendo es cumpliendo con una ley y aprovechando una situación de precarización pasada, una situación de precarización que se consolidó durante muchos años, para, en este caso, ajustar por el lado de los trabajadores. Se nos cuela una pregunta que tiene que ver con algo que pasó esta semana en Palacio Pizurno, en el Ministerio de Educación, con los trabajadores que estaban reclamando por los despidos en Conectar Igualdad. Susi Avellaneda dice, ¿es legal que un ministerio impida la salida de gente del edificio? Definitivamente no. Pero no, ya no tanto que ver por los propios derechos laborales, de manifestarse, de protestar. Digo, hay un derecho a manifestarse que incluiría, por ejemplo, salir a hacer una manifestación en la puerta de un edificio, sino por una norma mucho más básica, anterior, que tiene que ver con la libertad de movilidad, en la cual a ninguna persona la pueden obligar a permanecer en un edificio si quiere salir de él, mucho más en un edificio público. Con lo cual, claramente, eso no es legal. Hay una violación del derecho a transitar libremente por parte de los funcionarios que tomaron esta decisión. Guarda con ese argumento porque el mismo puede usar el automovilista enojado porque no llega a su trabajo o a su casa. Hay una diferencia ahí, daría para bastante para charlar, hasta dónde se compatibiliza el derecho al libre tránsito y hasta dónde ese derecho al libre tránsito puede ser turbado, diríamos en el derecho, generar obstaculizado por el derecho a manifestarse, el derecho a protestar. Digo, hay ahí que buscar un equilibrio, pero es distinto porque en este caso es una persona que no puede salir de un lugar. El automovilista puede tomar por otra calle, le va a llevar más tiempo, le va a generar un perjuicio, sí, claramente, pero puede movilizarse, puede transitar. En este caso es una persona que prácticamente la están privando ilegítimamente de su libertad, aunque más no sea por el rato que no puede salir de ese edificio. Volviendo a la pregunta inicial, si por vías individuales se puede hacer nada o muy poco, la respuesta es más colectiva, por lo tanto, hay que acercarse al sindicato. Claramente, el sindicato es una opción, yo diría la primera opción, pero lo más importante es organizarse colectivamente con los trabajadores con los cuales uno comparte la situación. Y esto, hasta les diría, es el paso, el primer paso, incluso antes de llegar al sindicato. Lo más importante en estas situaciones, como en todo conflicto laboral, es generar una situación de solidaridad con el colectivo, con aquellos trabajadores que están en la misma situación y con los cuales uno comparte el día a día. El embrión de la junta interna, digamos. El embrión de la junta interna, exactamente. Y esto es lo que, en todo caso, digo, va de la mano, va al mismo tiempo prácticamente, pero se potencia a través de la intervención del sindicato, pero es fundamental que esta solidaridad se replique en cada lugar de trabajo, más allá de la intervención o no del sindicato. Estamos con el doctor Luis Campos en nuestro consultorio de politraumatismos dedicado a los derechos laborales. Tenemos otra pregunta también bastante interesante, algunos temas que se están discutiendo hoy en día. Entré a trabajar hace 2 meses a un supermercado en blanco y me acabo de enterar de que estoy embarazada. ¿Qué tengo que hacer? Acá es interesante la pregunta. Además de cuidarse, pero bueno, no importa. No, puede haber sido buscado. Puede haber sido buscado, claro. Es interesante la pregunta porque la ley de contrato de trabajo contiene un capítulo, es decir, varios artículos, destinados a la protección de la maternidad. Entre otras cosas, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo? Que una trabajadora embarazada no puede ser despedida en un periodo que va entre 7 meses y medio antes del parto hasta 7 meses y medio después del parto. No me pregunten por qué 7 meses y medio. Es lo que dice la ley. ¿Qué pasa si el empleador despide a la trabajadora en este periodo, 7 meses y medio antes del parto, 7 meses y medio después del parto? Tiene que pagar una indemnización agravada de 13 sueldos, es decir, un año de remuneraciones, 12 sueldos más el aguinaldo, además de la indemnización que le correspondería por el régimen normal, que es un mes de sueldo por año de antigüedad. Es una indemnización bastante importante, puede ser un número considerable, y obviamente los empleadores no quieren enfrentar ese tipo de pago. Ahora bien, la ley presume que si el despido se produjo en este plazo, es por razón de maternidad. ¿Qué requisito pone la ley para que proceda este pago, esta indemnización agravada? Que la trabajadora haya notificado al empleador que estaba embarazada y ponga a su disposición el certificado médico y la fecha probable de parto. Ahora bien, en este caso hay una particularidad que me parece importante tener en cuenta, que es que esta trabajadora tiene 2 meses de antigüedad. En nuestra ley de contrato de trabajo, los 3 primeros meses son el periodo de prueba, en el cual el empleador puede decidir despedir al trabajador sin el pago de ninguna indemnización. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Le aviso al empleador que estoy embarazada, dándole la posibilidad de que me despida sin pagar nada? ¿O me pongo una faja? ¿O me pongo una faja? Bueno, por ahí, si estás de un mes y medio, estás de 2 meses, por ahí lo disimula. Bueno, se han planteado casos en la jurisprudencia y los jueces opinan cosas distintas. Hay algunos jueces que han dicho, corresponde igual el pago de la indemnización agravada. Hay otros jueces que dicen, no, priorizamos el periodo de prueba. No hay una solución uniforme, depende del juez que te toque, con lo cual la sugerencia desde el consultorio sería la siguiente. Si estás viendo que te pueden llegar a despedir, notifica. Embarazate. Notifica. No, notifica. Ya estás embarazada. Notifica. Porque tenés un poco de margen. Si no te van a despedir y vos sabés que vas a quedar efectiva, y por ahí aguanta un par de días, cumplí los 3 meses... entra efectiva y ahí sí, carta documento dirigida al empleador notificando el estado de embarazo, la fecha probable de parto y poniendo a disposición el certificado de embarazo para cumplir con ese requisito legal. Doctor Campos, me siento igual de mal que antes, pero mucho más informado. Le agradecemos mucho que haya estado en este consultorio de politraumatismo sobre derechos laborales. Un gusto, cómo no, la factura por las horas extras Allá. No, carta documento, ¿cómo era? ¿El 14 bis? ¿El 14 bis era? ¿El artículo cuánto? No, en un mes nos vemos de nuevo, Campos.